Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y seguimos homenajeando al Che. Desde Cataluña, Inadaptaps, Inadaptados por el Che. Y el grupo Alma Mater, Che Guevara. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Allá donde nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que nuestro grito de lucha llega a uno y lo resistimos. Sol del horizonte, así fue el amor que sentía por el hombre pobre, por la mujer pobre. Comandante, tú tenías Che Guevara, la semilla. ¡Sí! El Sierra Maestre dijo tú. Siempre hay agilón como el invasor. Che, che, che, che. Che, che, che, che. Che, che, che, che. Che. Tu entereza fue la herencia. tiempos sean tiempos donde soplen vientos de fronda, donde las amenazas germinen día a día, donde los ataques piratas se desaten contra nosotros y contra otros pueblos del mundo. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Wolwood, es decir, Juana o su hermana. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y vamos a compartir cuatro temas de la resistencia en la Guerra Civil Española. El coro popular Jabalón, Puente de los Franceses, en base a las coplas de la defensa de Madrid. Un tema desconocido en relación al árbol de Guernica, este canto vasco. Después, Ernst Busch, Adelante Campesinos. Y terminamos a las barricadas con Extremo Duro. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños. Franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, arbola da bedenkatua euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernikako arbola da bedenkatua euskaldunen artean guztiz maitatua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Eman da zabalzazu munduan frutua adoratzen zaitugu arbola santua betiko bizi dedi jaunari eskatzeko jarri gaitezen da escuchando desde la otra oreja. Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campos vecinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear. Marchamos viriles hacia las para que en España haya libertad. Somos los campesinos, hoy somos los soldados. ¡Adelante! Gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Thank you.